Bien, vamos a dedicarle a nuestro bloque Ciudad de Buenos Aires un espacio que creemos importante darle difusión, que es a la cultura independiente, porque de diferentes formas la cultura fue volviendo en esta pandemia, pero la cultura independiente no volvió. Incluso es el eslogan de una campaña que se está lanzando, que se lanzó en estos días. Estamos reunidos en la sala Meet de Tengo una Idea con diferentes artistas que tienen talleres en el barrio de Almagro y alrededores, se han nucleado en una red y armaron la semana pasada o un poquito más un evento importante abriendo las puertas de sus talleres que lo denominaron Territorio del Medio. En esta reunión estamos con dos reconocidos artistas, una de ellas es Ariela Naftal y Gustavo Amenedo. Bueno, les doy la bienvenida a Tengo una Idea y a Radio La Retaguardia. Bueno, la primera pregunta sería, ¿de qué se trató este evento que realizaron en Almagro, o en la Comuna 5, vamos a decir? Bueno, empiezo yo. La realidad, este primer evento que hicimos el otro sábado, el 5 de diciembre, fue un primer encuentro, digamos, con el barrio, con los vecinos y las vecinas, con amigas y amigos, quizás son de otros barrios que nos vinieron a visitar. Un poco surgió esto en este contexto de cuarentena y pandemia, que nos empezamos a encontrar las y los artistas de la zona de Almagro y un poco más allá, algunos de Boedo, algunos de Villa Crespo, y empezamos a conocernos. Quizás cada uno conocía a algunos vecinos artistas, pero empezamos como a vincularnos a través de estos medios y estas redes, como estamos haciendo ahora, ¿no? Y a partir de eso, creo que es lo mejor que nos pasó. Primero fue eso, vincularnos, conocernos, saber quiénes éramos, a qué otros artistas teníamos cerca, decidimos en un momento decir, bueno, ya podemos abrir las puertas de nuestros talleres, algunos decidimos hacerlo en la calle, pero el objetivo de este primer evento fue visibilizar para el barrio quiénes éramos, dónde estábamos, qué estábamos, y contactarnos con eso, ¿no? Con la gente, con los vecinos, con las vecinas del lugar. Así que un poco fue eso lo que hicimos. Algunos en la calle y algunos abrieron sus puertas del taller y la gente podía entrar a charlar con nosotros, ¿no? Fue muy lindo el intercambio. Bien, ¿por qué el nombre? Y si pueden hacer un balance, si querés contarnos vos, Gustavo. Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Mirá, el nombre surgió más básicamente porque ya hay otras redes de artistas dando en la capital, está La Gran Paternal, Sagrando Chacarita, Distrito 11, que fueron un poco nuestra inspiración. De hecho, los chicos de La Gran Paternal hasta nos ayudaron, nos asesoraron en los primeros momentos, nos aconsejaron. Y como digamos que nuestro territorio, si bien involucraba Almagro y se extendía un poquito en los alrededores de Almagro, no teníamos un barrio bien definido, pero nos quedaba ahí en el medio de la capital. Entonces empezamos a jugar con eso de las palabras, del territorio del medio, también del medio artístico. Entonces quedó un nombre que nos gustó, ese de territorio del medio, que tiene ese doble sentido, ¿no? Después, ¿y el balance? De nuevo, ¿qué te parece? Bueno, mirá, fue un año muy extraño porque nosotros, si bien la idea, cuando tuvimos la idea de armar esto, nos podíamos ver, nos encontramos, creo que en una inauguración de, no me acuerdo, en Tundra. Milka, que es otra de las organizadoras, me comentó que tenía ganas de hacer esto. Nos empezamos a contactar entre otros artistas, y bueno, de repente vino esto de la pandemia y todo se organizó vía internet. Bueno, como dijo Ariel, conocer otra gente, se empezaron a sumar. De hecho, esperamos que se sumen para la próxima más artistas, más talleres. Estas redes crecen todo el tiempo. Y el balance positivo, es decir, fue como un desahogo para nosotros todo el sábado este, que abrimos nuestras puertas y pudimos hacer nuestro primer encuentro, que esperamos ya el próximo hacerlo con lo que ya aprendimos, hacerlo con mucho más fuerza, mucho más entusiasmo, con más divulgación, esperando recibir más gente. Creemos o tenemos fe de que esto de la pandemia se empezará. Si viene la vacuna y todas estas cuestiones, empezaremos a estar un poco más libres para poder movernos. Nosotros organizamos los talleres con protocolos, con alcohol, con un montón de cosas, los que abríamos los talleres, y otros estaban en la calle directamente. Pero bueno, la respuesta de la gente fue muy positiva, había muchas ganas de la gente de recorrer, de los vecinos, la verdad, también estaban felices. Algunos vecinos ni sabían que había un taller de arte en su cuadra, y bueno, nos sirve. Sirve a todos, sirve al vecino para que conozca un poco lo que pasa en el barrio, y nos sirve a nosotros porque nos empezamos a difundir entre nuestra gente, que es los que nos cruzamos a diario, ¿no? Más allá de los circuitos en los que nos movamos artísticamente. ¿Cómo han sobrevivido durante estos meses de pandemia? Digo, ¿han recibido alguna ayuda estatal? ¿Han podido continuar dando clases? Bueno, hubo algunos artistas que recibieron ayuda, había que presentarse y hubo presupuestos para algunos artistas. Yo en lo personal, porque creo que ya iba como cada uno, como toda la gente, cada uno fue tratando de adaptarse a esta nueva realidad. Yo en lo personal doy clases y pude seguir dando clases, también pude seguir trabajando con la obra. De otro modo, creo que la obra que venía haciendo de alguna manera se interrumpió, y es como que lejos del taller, hice una obra nueva, totalmente diferente a lo que venía haciendo. Pero la verdad que creo que los artistas estamos bastante acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, con pocas certezas, ser creativo, trabajar con las posibilidades, y en ese medio nos movemos bastante bien. Estamos acostumbrados a que nada sea fácil. Entonces, me parece que, bueno, fue una realidad totalmente diferente, pero yo, los artistas que me rodean y los artistas que nos íbamos juntando a territorios del medio en general, pudimos pasar, estamos pasando, en realidad esto no pasó, esta realidad, bueno, adaptándonos. Como todo el mundo, no, por ahí, algunos mejor, otros peor, pero la vamos llevando. Y creo que juntarnos, además, Territorio del Medio es un encuentro totalmente horizontal, no hay, digamos, una cuestión de que hay alguien que organiza o recibimos fondos de algo, sino que somos los mismos artistas que nos estamos juntando y estamos armando esta red. Y también esa red nos sostiene, ¿no? Desde poder estar con otros, me parece que también fue muy importante. Encontrarnos, cada uno podía contar un poco qué le estaba pasando, o, bueno, eso, desde no estar solo, ¿no? Son redes necesarias. Así que, bueno, eso fue. Por último, Por último, sí, quería... yo, perdón. Sí, decime. No, que yo quería decirte que preguntaste sobre las becas. Yo, por suerte, fui uno de los beneficiarios de la beca Sostener Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Que la verdad me alivió muchísimo porque mi taller en lo personal estuvo cerrado y es mi mayor ingreso es mi taller. No logré organizarme para dar clases por mi forma de dar mi taller. Se me hizo muy complicado darlo por internet porque trabajo desde otro lugar, no tanto de la técnica, sino de otras, de algo más directo con la gente que viene a mi taller. Dije mucho taller, pero bueno. pero bueno, estoy por lo menos, quería aclararte eso porque, bueno, es algo que me ayudó. Si bien no es algo que dio la vida, pero por suerte tuve esa ayuda. Y digamos, orgulloso de decirlo. Por último, para dar un cierre a la charla, quería que me cuenten cómo los podemos encontrar a ustedes, sus redes personales, las redes de esta red que se está armando, y también qué es lo que necesitan en lo inmediato, digamos. ¿Abrir sus talleres? ¿Podrían hacerlo a través de un protocolo? Bueno, tenemos un mail que es territoriosdelmedio@gmail.com, que pueden mandar un mail artistas que quieran sumarse, que sean de Almagro y un poco más allá. Tenemos un mapa hecho de cuál es el territorio exactamente, pero bueno, eso es por un lado. Después hay un Instagram que también es Territorios del Medio, que bueno, vamos subiendo fotos o videos o de los talleres y quiénes somos y qué hacemos. Un poco es eso. No sé, vos, Gustavo, ¿qué más? ¿Qué necesitamos? Sí, tal cual. En lo personal, yo ya tengo entendido que ya los talleres podemos abrirlos, con menos gente, por supuesto, con protocolos, uh-huh, con cuidados, pero de a poco se van abriendo los talleres. Por otro lado, sí, dijo Ariela, ahí nos encuentran como Territorio del Medio. A mí también, en lo personal, como Gustavo Menedo. Ariela también está en Instagram con Ariela Natal. Tengo mi página, gustavomenedo.com.ar. Y, bueno, básicamente, si googleás mi nombre, va a aparecer todos los datos. Igual, sí. Ariela Natal es también es la página, así como suena. Así que es bastante sencillo. Bien, recomendamos entonces a la audiencia googlear estos nombres porque vale la pena, son grandes artistas y bueno, les agradecemos el paso por aquí por Tengo una idea, por Radio La Retaguardia. Estaremos expectantes a cómo va todo esto y les mandamos un abrazo virtual por ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el interés. Bueno, un placer y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y un abrazo a todos y saludos a toda la audiencia. Hasta luego, gracias. Ariela Tal y Gustavo Amenedo.